Muy bien, bienvenidos a esta cuarta transmisión de este podcast. Mi nombre es Ángel Omar y la verdad les pido una gran disculpa por haberme ausentado casi mes y medio. La verdad es que llegaron las vacaciones y pues como buen mexicano pues uno se la sigue, hombre. Se sigue el desmadre, se sigue la fiesta. Aunque hubiera sido bueno, ¿no? Pero pues no se pudo, no hubo la oportunidad. Y la verdad ya me había tardado, la neta sí, ya hacía mucho tiempo que no lo hacía. Sobre todo porque como les comento que grabo en mi casa, ¿no? Entonces es un poco difícil hacerlo cuando pues mi mamá está aquí en la casa, que mi padre está descansando, que X, que Y, que Z. O sea, cuando quieren descansar mis familiares, yo aquí gritando como loco, escuchándose en toda la casa, pues menos, ¿no? Y tampoco es de decirles, oigan, ¿saben qué? Pues necesito la casa, ¿no? O sea, vayan a pensar que hago una fiesta, que estaría bien, ¿no? A ver qué día puedo hacer una, ¿no? Pero es punto y aparte. Entonces, ni modo de correrlos de su propia casa. No, porque más bien yo soy el que vive con ellos. Y decirles que me aguanten tantito, pues no. Entonces, ahorita ya me di la oportunidad, ya encontré un espacio, un pequeño espacio para poder transmitir y poder estar de nuevo con ustedes. Saben que me pueden escribir a podcastangelo@hotmail.com. Se los repito, podcastangelo@hotmail.com. Vámonos a música, enseguida regresamos. Tenemos muchas cosas que comentar sobre lo que está sucediendo en este planeta, lo que estamos haciendo, qué no estamos haciendo, en fin. Bueno, así que no se desconecten de esta vía, vámonos a música y enseguida regresamos. Matrimonio nunca yo te prometí. Tal vez me corres hoy, pero de aquí yo no me voy. Vete ya de aquí, no regreses por favor. Jamás, jamás, jamás. Vete ya de aquí, no regreses nunca más. Me dices que tratarme mal no te hará feliz. No quiero estar con alguien como tú, un borracho, mujeriego y sin dinero también. Tal vez me ruegues hoy, pero esta vez empaco y me voy. Continuamos en Not Names, mi nombre es Ángel Omar, qué bueno que están aquí todavía conmigo. Y pues bueno, a seguirle chambeando en este mundo globalizado, que no todos tienen la oportunidad. Pero pues ya ven cómo son los del primer mundo, que sienten que todos vamos a estar a la par, pero pues desgraciadamente no es así, ¿no? Y pues para muestra más basta un botón, ¿no? La verdad es que el calentamiento global nos está afectando bastante, sobre todo a países que no tienen la oportunidad de invertir en sistemas ecológicos y más que nada, pues no, tampoco ayudan a Greenpeace. Entonces, pues sí es un poco más difícil, sobre todo para nosotros los mexicanos, que no tenemos tampoco una cultura bastante buena a favor de la ecología de nuestro medio ambiente. Entonces, pues yo tengo algunos tips que pueden servir más que nada para aquellos que tienen un coche. Que si tienen uno de sobra, pues regálemelo, ¿no? Yo sí lo necesito bastante. Entonces, tengo unos tips aquí bastante, pues bastante interesantes que nos pueden ayudar a mejorar, pues, nuestros hábitos de limpieza, nuestros hábitos de, pues más que nada de manejo, ¿no? Porque estos tips van encaminados a aquellas personas que tienen coche y que muchas veces pues no tenemos esa cultura de buen manejador, bueno, de buen conductor, digámoslo así. Entonces, ahí les van, son unos pequeños tips que les pueden ayudar y también ayudarnos a nosotros y a este planeta. Número uno, no calientes el coche. Aunque tu papá, tu hermano, tu tío, el abuelo te hayan dicho que es lo correcto, pues no les hagas caso. No pasa nada, no se va a acalambrar tu coche. En cuanto prendas el auto, ponlo en movimiento. Si te quedas con el auto parado pisando el acelerador, pues obviamente gastas más gasolina y contaminas innecesariamente. Que bueno, ninguna contaminación es necesaria, pero bueno. Que la primera velocidad sea corta. Esto es para aquellas personas que tienen un coche estándar. Que si tienen uno, pues enséñame a manejar, ¿no? También estoy abierto a la posibilidad de que me enseñen a manejar. Entonces, si tienes un auto estándar, cambia de primera a segunda en un lapso de 2 segundos o 6 metros, ya que la primera marcha es la que gasta más gasolina debido a que el primer engrane de la caja de velocidades es más grande. Entonces necesita mayor poder para poder hacerlo girar. Ya la segunda es más pequeña, entonces cuando pasas de primera a segunda, ya no se gasta tanta gasolina para hacerlo mover. Ya la inercia de la primera obviamente lleva a que la segunda no sea tan difícil, para que no sea más difícil el movimiento de la segunda velocidad. Así que, chicos, pues si tienen estándar, ahí les encargo eso. Si no lo tienen, pues ya cómprense uno, ¿no? No, o sea, no contaminen tanto, manchados estos. De veras, bájale a tus pingüinos. También utiliza el aire acondicionado solo cuando sea necesario, porque a veces que hace mucho calor, entonces bajas la ventanilla así, y ya más o menos te refrescas, ¿no? Con la velocidad del viento que llega a tu rostro, ya te refrescas tantito, ¿no? O sea, tampoco pongas el aire acondicionado, ya que este gasta más gasolina y obviamente necesita mayor contaminación para poder utilizarlo. Solo utilízalo cuando ya de plano sea muy necesario. Que esta temporada últimamente sí estuvo muy calurosa, bastante fuerte. Apenas ya como que ya empezaron a llegar como que las lluvias, ¿no? A refrescarnos tantito. Pero si es muy necesario, cuando sea de plano muy necesario, sí préndelo. O cuando está haciendo mucho frío, pues cierra el quemacocos, ¿no? Sube el cristal a tu portezuela así. Te abrigas así bonito, agradable. Y pues ya no sufres tanto frío, ¿no? Porque también prendes la calefacción. Y obviamente vuelves a gastar gasolina innecesariamente cuando sabes que no es necesario. Cuando pues tienes la oportunidad de subirle a la ventanilla, cerrar las puertas. Pues bueno, nadie manejaría con las puertas abiertas. Pero sí, cerrar el quemacocos. Y ya con eso, pues ya ahorras un poquito más de energía al momento de guardar calor corporal dentro del coche, ¿no? Bueno, también comparte tu coche. Si algún compañero de tu escuela o trabajo vive cerca de tu casa, lleven un solo coche, ya después se van rolando. Si encuentran a alguien más que va por el mismo o por la misma ruta, pues oye, ¿sabes qué? Pues te echamos un ray, no saques tu coche, ya no gastes tanta gasolina. Porque sí, luego a veces hay mujeres que sí dices, ay Dios santo, ¿no? Agarran una camioneta Voyager 8 cilindros para que nada más transporte una persona, pues yo creo que hasta les duele pisar el acelerador, ¿no? Pues, oye, si sale pesado, ¿no? Y con eso de que están subiendo 8 centavos cada mes la gasolina, ¿no? Entonces, yo creo que sí sale muy, muy, muy, muy carito el hecho de traer una camioneta así grande de 8 cilindros. Si conviene, si llevas varias personas, que la familia vamos a tal lado, pues sí conviene, ¿no? O sea, ahí sí respeto esa decisión, pero cuando nada más llevas a una persona, por Dios, hombre, o sea, eso ya más bien es vanidad, que más bien egoísmo, ¿no? De que no, nadie se sube a mi coche, este es mío, véanme, yo aquí voy, soy la reina, aunque no sabes manejar mi reina, pero ahí vas, ¿no? Muy contenta gastando gasolina a lo güey, ¿no? Entonces sí sería bonito, ¿no? Que igual y compartas el coche, ya vas platicando en el viaje, ¿no? Pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Hiciste la tarea? Oye, pásamele esto, que el otro, salud, ya sabes, ¿no? Si puedes, llénale el tanque. Trata de mantener el tanque de gasolina al menos 3/4 de su capacidad. De esta forma la gasolina no tendrá mucho espacio para evaporarse. Ojo, si lo dejas estacionado en el sol, el combustible se evapora más rápido. Y si lo estacionas en un lugar cerrado, este espacio se llenará de contaminantes. Así es, chicos, aunque no lo crean, también se evapora la gasolina dentro del coche. Así que si encuentran un arbolito que no tenga pájaros, porque luego les dejan su premio. Entonces, una sombrita así agradable, gozosa. Aparte de que no se calienta el coche así, que parece horno al momento de que entras, pues obviamente pues gastas menos gasolina. A pesar de que está apagado y estacionado, se evapora. Y pues gastas más gasolina, ¿no? Así que, Pues ya sabes, ¿no? Ya sabes qué hacer cuando tengas coche. Otro punto bastante importante es tenerlo apagado cuando estés parado, ¿no? En un embotellamiento de tránsito o cuando estés esperando a alguien dentro de tu auto en periodos más largos de 10 minutos. O sea, apaga el coche, ¿no? Que sí podría ser un arma de dos filos cuando estás pues en el tráfico, ¿no? Que vas en periférico a vuelta de rueda, ¿no? O aquí en Toyocan. Que a pesar de que vas por la alta, hay un montón de tráfico. Entonces sí es un poco de pensarle, ¿no? Porque si es cada 10 minutos, a veces avanzas 10 metros y te detienes. 2 minutos después avanzas 20 metros y te vuelves a detener. 1 minuto después avanzas 30 metros y te vuelves a detener. Ahí sí no conviene porque estás gastando. Al momento de prender el coche, obviamente necesitas más gasolina que la que necesitas para hacer caminar el coche. Entonces sí es como que pensarle dos veces. Ya que si ves a un accidente allá enfrente de un motociclista que se estampó frente a la ambulancia, que están buscando que su orejita, que el bracito, que el ojito, que... Ahí sí, pues, obviamente se van a tardar las horas, ahí pues, apágalo, ¿no? Igual y pues bajas, ¿no? Y les ayudas. Mire, ya encontré el dedo meñique, ¿no? Y pues ya, entonces ahí sí, pues sí conviene apagarlo, ¿no? Pues no tiene caso que lo dejes prendido, pues se gasta más gasolina. Así que, pues ya sabes, estos son los tips que puedes utilizar cuando vas manejando. Sobre todo también, no avienten basura por la ventanilla, hombre. Eso sí, es desagradable. Yo sí les recomendaría para eso que colocaran una bolsita dentro de su coche, ya sea pues, colgando en el estéreo, ¿no? O en el espejo retrovisor. Pues ahí sí podrían colocar con una bolsita, ¿no? Que si van a tirar cualquier cosa, pues mejor deposítenlo en la bolsita. Ya cuando lleguen a su destino, pues vacían esa bolsita. Si tienen otra, pues la usan, ¿no? Si no tienen otra, pues vacían esa bolsita y la vuelven a colocar. Y así ya no tiran tanta basura, por favor, en las carreteras. Si se dan una vuelta por la México-Toluca, sabrán a qué me refiero. Así que, si tienen la oportunidad de hacer eso, pues no lo duden y háganlo. Así que, estos consejos les doy porque su amigo Angelo soy. Vámonos a música, enseguida regresamos. No se despeguen. Tenemos muchas cosas que platicar en este momento. Y si todavía no me perdonan, pues háganlo, ¿no? Por favor, ya. Ya estoy de vuelta, ya estoy con ustedes de nuevo. Ya es hora de empezar de cero. Y pues, con ustedes, qué mejor. Vámonos a música, enseguida volvemos, no se desconecten. Pueden escribirme a podcastangelo@hotmail.com. Lo vuelvo a decir, podcastangelo@hotmail.com. Yeah. Seguimos transmitiendo pues vía en línea, grabado. Espero que no se ofendan por eso. Mi nombre es Ángel Omar y continuamos en esta hora de música, esta hora de notas curiosas, en esta hora de buen humor, en esta hora de desplayarse en querer hacer todo lo que quieran. Y sobre todo con esta onda de calor que se vino hace poco, la verdad sí es de ajijo, ¿no? Creo que algo le está pasando a mi cuerpo, ¿no? Entonces, qué bueno que ya ahorita ya está lloviendo tantito. La verdad es que ya le hacía falta a nuestro México lindo y jodido. Bueno, no tanto, la verdad es que sí es un país bastante bueno, bastante rico en cultura, bastante bueno. Sobre todo en la comida, la gastronomía es increíble, sobre todo porque hoy en la mañana me eché unas quecas que me están... Pues ya me están castigando, me está doliendo el estómago tantito, sí castigan, ¿no? Serán marca diablo, pero... Oh, el placer tiene un precio, la verdad, el placer tiene un precio. Estuvieron bastante ricas, entonces... Pues ya poco a poco ya nos estaremos restableciendo con este cambio climático bastante... Pues bastante radical, ¿no? Porque sí nos agarró por sorpresa. De repente una ola de calor de casi una semana. Y de repente la siguiente semana pura lluvia tras lluvia tras lluvia. Que hubo días que no llovió. Sí se nubló. Pero de repente se hacía frío, ¿no? Y sobre todo en las noches. Entonces, pues ahorita ya nos acoplamos. Ya poco a poco va agarrando, pues digamos... un orden este clima. Ojalá se mantenga estable todo el año. Que no lo creo, ¿verdad? Porque ya estamos entrando en verano. Y pues ya van a empezar las temporadas de lluvias, ¿no? Así que pues, estén preparados para lo que pueda regresar. Sobre todo porque pues si de repente hay días que se nubla y no llueve. Hay días que se ve despejado a las 5 de la tarde y a las 6 ya está lloviendo a cántaros. Entonces yo creo que hay que estar preparados, ¿no? Hay que estar preparados para todo. Y más que nada en este mundo que pues, poco a poco lo estamos destruyendo, ojalá nuestros gobiernos, que precisamente el miércoles pasado, el 19 de mayo, se reunieron Barack Obama y Felipe Calderón en Washington D.C. para tratar diferentes asuntos. Uno de ellos, pues obviamente, pues la ley de Arizona, ¿no? Que es muy racista y la manga del muerto, ¿no? Todo lo que tú quieras. Pero también, más que nada, sobre qué podemos hacer para contrarrestar el calentamiento global, ¿no? Y pues sí, esperemos que lleguen a un acuerdo bastante bueno. Mientras nosotros los de a pie nos tenemos que preocupar por los nuestros. ¿Y por qué digo los nuestros? Sobre todo por los niños, ¿no? Que son, como dicen todos, son el futuro del mundo. Y aquí tengo una nota bastante interesante que pues no es bastante alentadora. Pero sí bastante reflexiva en cuanto a su connotación. Porque dice... Entre más televisión ve un niño de 2 años, más son las probabilidades de que tenga un mal desempeño en la escuela y una mala salud al cumplir 10 años. Esto lo dijo la doctora Linda Pagani en una investigación que se hizo en Estados Unidos. La TV tiene un impacto en el desempeño escolar y en los hábitos de la salud del niño. Esta es la conclusión de una investigación con más de 1.300 niños llevada a cabo por los científicos de las universidades de Michigan en Estados Unidos y Montreal en Canadá. Según el estudio publicado por los archivos de pediatría y medicina adolescente, por cada hora de televisión que ven los niños, peor es el desempeño académico y mayor el consumo de comida chatarra. Encontramos que cada hora adicional de exposición a la TV entre niños pequeños correspondía con una futura reducción en la participación escolar y el éxito en matemáticas, un incremento en el acoso por parte de sus compañeros, una vida más sedentaria, un alto consumo de productos chatarra y eventualmente un mayor índice en la masa corporal. Esto lo explica la doctora Linda Pagani, quien pagó la investigación y la dirijo. El objetivo del estudio era determinar el impacto de la exposición a la televisión entre los niños de 2 años y en su futuro académico, su estilo de vida y su bienestar general. Se les pidió a los padres que respondieran cuestionarios de cuánta TV veían sus hijos a los 2 años y 5 meses. Bueno, ya eso no, ya faltaba que no les echaran la mano, ¿no? Todavía de que dejas a tus niños ahí expuestos a la niñera metálica. O sea, ya lo menos que podías hacer era echarnos la mano en la investigación, ¿no? Padres irresponsables estos. Sáquenlos a pasear, hombres, no sean manchados. Enséñenle lo que pues tal vez en un futuro sus hijos no comprendan, ¿no? La naturaleza, que el pasto, que el arbolito, ¿no? Que el perrito. Sáquenlos a que conozcan este mundo antes de que lo destruyamos. En fin, bueno. Después de este corchete de, de ira. De ira, ira, me cae que chales, ira, me cae que sean más responsables. Reflexionen, miren, chales. Bueno, este cuestionario se les hizo cuando sus hijos tenían 29 meses de edad, es decir, 2 años, 5 meses. Y nuevamente a los 53 meses, es decir, 4 años, 5 meses, 2 años de después. En promedio, dicen los científicos, los pequeños de 2 años veían poco menos de 9 horas de televisión a la semana, mientras que a los 4 años el promedio era ya de 15 horas más o menos igual a la semana. Los investigadores llevaron a cabo un seguimiento cuando los pequeños cumplieron 10 años y ahora se les solicitó a los maestros que evaluaran su desempeño académico, psicosocial y sus hábitos de salud y que también midieran su índice de masa corporal, es decir, qué tan gorditos estaban, ¿no? Para acabar pronto. Los resultados mostraron que quienes veían más televisión a los 2 años tuvieron menores niveles de participación en el salón de clases y menores calificaciones en matemáticas, obviamente por el nivel de razón que perdieron al momento de estar frente a la caja. Digamos, como dice Elena Poniatowska, la caja idiota. También se encontró una reducción en la actividad física general y un aumento en el consumo de bebidas gaseosas y en el incremento de su masa corporal. Pues digamos, los niños cuando tuvieron una erección no supieron qué era, para acabar pronto. Tal como lo expresa la doctora Pagani, directora de esta investigación. La primera infancia es un periodo crítico para el desarrollo cerebral y la formación de la conducta. Los altos niveles de consumo de TV durante este periodo, pueden conducir a hábitos perjudiciales para la salud. El sentido común sugería que la exposición a la televisión reemplaza el tiempo que el niño podría estar comprometido a otras actividades más enriquecedoras y en tareas que mejoren su desempeño cognitivo, conductual y motor, dijo la investigadora. Además, agrega, esperábamos que el impacto de la TV en la primera infancia desapareciera cuando el niño cumpliera 7 años, pero es bastante desalentador. El hecho de que los resultados negativos continúen hasta los 10 años. Nuestro estudio presenta un argumento de salud pública muy convincente contra la exposición excesiva a la excesiva a la televisión en la primera infancia. Esto lo expresó la doctora Pagani, directora de esta investigación. El Fondo Nacional de Alfabetismo del Reino Unido afirma que mientras no se compruebe que los niños menores de 2 años pueden beneficiarse con la TV, los padres deberían limitar esta exposición y promover otras actividades como lecturas compartidas, juegos imaginativos, entre otros. Además, explican, fomentar la exposición a programas de televisión de alta calidad, educativos y adecuados para la edad del niño desde los 2 años y 5 meses, sería lo mejor para el futuro de esta infancia. Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Últimamente ya han visto tanta violencia en la televisión. Y más que nada, yo recuerdo cuando era niño, va a llover. De hecho sí, va a llover, está nublado. Pues había escenas, es medio cachondonas, ¿no? O sea, de novela así cachondona, pero pues aceptable, que las pasaban ya hasta las 9, 10 de la noche, ¿no? Ya cuando te decían los papás, Angelito, no puedes ver eso, está feo, vete a dormir, ¿no? Y te mandaban a dormir, ¿no? Ya esas escenas las pasan cuando estás comiendo, y ya después a los niños se les antoja comer más. Y pues ahí se quedan pegados, ¿no? Viendo ese tipo de cosas. Digo, no, tampoco es de asustarse. Pero pues ya poco a poco se ha ido llevando una libertad de expresión que en el pasado pues no se podía dar, ¿no? Como que la restricción en cierto tipo de escenas y cierto tipo de patrones en una película, en una telenovela, en una serie, en una caricatura incluso, pues era prohibido en el pasado. Ya ahorita lo pasan a las 2, 3 de la tarde sin ningún problema. Esto sí es como que de repente contraproducente, sobre todo porque a los niños de esa edad lo asimilan así, de volada, asimilan ese tipo de cosas en fa, precisamente porque pues, su cerebrito pues, está fresquecito, todo lo que les llega pues, lo absorben como esponjas, ¿no? Entonces, ese tipo de programas antes, como no los veíamos tan seguido, pues no nos afectó tanto. Ahora los niños de 2 años, 3 años ven que la Segunda Guerra Mundial, que películas de acción, de guerra, tanta violencia, que sí, en un futuro, pues sí llega a dañar bastante fuerte, que pues a veces digamos, desgraciadamente, en muchas ocasiones, pues es un daño irreparable, ¿no? Otras veces sí, sí se puede hacer algo, ¿no? Si se detecta a tiempo, como el cáncer, pues sí lo puedes llegar a mejorar. Pero sí, ya sería muy importante que en su primera infancia, como dice la investigadora, que sean más específicos a la hora de mostrarle qué cosas van a ver los niños en la televisión, ¿no? O sea, si les vas a poner una Plaza Sésamo, pues yo lo veía, ¿no? Y era bastante bonito. Sí, eso sí, sí puede ayudar mucho. La verdad es que quién no se acuerda de tantas cosas que veía en esos programas, ¿no? Y que ahora pues lo sustituyen caricaturas de tanta violencia, sangre, muertes, decapitaciones. Sobre todo también las noticias que si no leen el metro, pues bueno, vean a Carlos Loret de Mola o a Lolita Ayala, a Arad de la Torre, Javier Alatorre, hombre. Entonces sí, ese tipo de cosas sí afecta bastante, sobre todo a los niños, se hacen un poco más violentos a la hora de ir a la escuela. Entonces sí, les recomiendo que a sus peques, a los peques, al futuro de México, claro que sí, los cuidemos bastante y sobre todo en ese ámbito. Vámonos a música, enseguida regresamos, no se desconecten. Mi nombre es Ángel Omar, estás escuchando No Names y me puedes escribir a podcastangelo@hotmail.com. Ya lo sabes, podcastangelo@hotmail.com. Vámonos a música, enseguida vuelvo. Missionaries in a foreign field. For some reason I was when I ruled the world. Seguimos aquí en No Names, mi nombre es Ángel Hernández y seguimos platicando sobre muchas cosas curiosas que suceden en este planeta, en este mundo, en nuestro hogar. Y bueno, para muchas mujeres que creen que estar embarazada es sinónimo de echar la hueva, pues no es así, porque ya encontraron cosas que a ustedes no les va a gustar si de ese grupo ustedes son. Beneficios del ejercicio en el embarazo. El ejercicio ligero durante el embarazo, además de mejorar la salud de la madre, puede también beneficiar la futura salud del bebé controlando su peso en el útero, afirma una investigación. Así es como usted lo escucha. Los bebés de las mujeres que se ejercitaron tuvieron menos peso al nacer. Las madres obesas o con sobrepeso suelen dar a luz a bebés más grandes, los cuales pueden tener más problemas de salud posteriormente. El nuevo estudio con 84 madres primerizas encontró un vínculo entre el ejercicio y el nacimiento de bebés más pequeños. Los expertos ya recomiendan a las mujeres embarazadas llevar a cabo ejercicio ligero durante la gestación. Bueno, también, claro, una cosa es echar la hueva y otra es ir al gimnasio durante 5 horas. Tampoco se maten si están embarazadas. Bueno, algo ligero, ¿no? Caminar un rato, correr, bueno, trotar durante media hora, eso estaría interesante, ¿no? O andar en bici también sería importante. Eso también ayudaría mucho. El aumento en el peso corporal de las poblaciones de muchos países ha significado que también ha habido un incremento de mujeres embarazadas con sobrepeso. Es lo que les digo, no estar embarazadas es estar de baquetona y estira la mano y te dan todo. Echen también su granito de arena, ¿no? No sean manchadas. Hay cada vez más evidencia de que el futuro metabolismo de un niño puede estar influenciado por el ambiente en que se desarrolla en el útero y que los bebés que son relativamente pesados para su tamaño, se me hace un déjà vu hablar de niños obesos, pero bueno, también tienen más probabilidades de ser obesos en el futuro. Los médicos por lo general recomiendan a las mujeres que no coman en exceso durante el embarazo, y si es posible que lleven a cabo ejercicio ligero regularmente. Y bueno, también tranquilos, ¿no? O sea, pueden hacer de lunes a viernes y ya sábado y domingo descansar a gusto, rico, gozoso. Igual caminar un ratito los domingos con el esposo o con, si quieren, con el papá del hijo, ¿no? Porque ya sí lo dicen casi todas las niñas que quedan embarazadas, ¿no? Es que el papá de mi hijo y el papá de mi hijo, porque pues así quedaron mal. El nuevo estudio llevado a cabo por investigadores de las universidades de Auckland en Nueva Zelanda y de Arizona del Norte en Estados Unidos reclutó a mujeres embarazadas y pidió a la mitad que utilizaran bicicletas de ejercicio durante 5 sesiones de 40 minutos cada semana. Ya ven lo que les comentaba, pues usar la bicicleta durante 5 sesiones de 40 minutos cada semana, pues serían 5 sesiones, 5 días cada 40 minutos, 2 días para descansar. En promedio, las mujeres que se ejercitaron tuvieron un bebé de una longitud similar al de las mujeres que no lo hicieron, pero aquellos eran más ligeros, con 143 gramos. Digamos, no es tanto si lo vemos desde nuestra perspectiva, pero si ya vemos a los bebés juntos, sí es un rango bastante amplio. Esto revela, dicen los investigadores del Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, lo que significa, porque yo tampoco entendí, qué bueno que viene traducido aquí, Revista de Endocrinología Clínica y Metabolismo, que el régimen de ejercicio no atrofió el crecimiento en el útero, pero sí reduce la cantidad de grasa adicional que adquieren los bebés en la panza de la madre. Además, agregan, el ejercicio no parece interferir con los cambios naturales en la respuesta de la madre a la hormona insulina, un mecanismo necesario durante el embarazo que asegura que el feto se está nutriendo de forma apropiada. Bueno, también sí es cierto que les dan antojitos, pero yo siento que nada más es pura gula, ¿no? Creo que, ay, estás embarazada, tienes antojitos. Ay, estás embarazada, quiero un chocolate cada 5 minutos. Ay, estoy embarazada, se me antojaron. ¿Qué es gula? No hagan más. Nuestros resultados muestran que el ejercicio regular aeróbico altera de alguna forma el ambiente materno y esto tiene un impacto en la estimulación de nutrientes para el crecimiento fetal, lo que resulta en una reducción del peso del bebé al nacer, expresa el Dr. Paul Hoffman, quien dirigió el estudio. Dada la asociación entre el mayor tamaño del bebé al nacer y el incremento en el riesgo de obesidad, una reducción modesta en el peso al nacer podría tener beneficios a largo plazo para el niño al disminuir este riesgo en su vida futura, agrega el doctor. Bueno, señoritas, ya lo saben, bueno, señoras, ya lo saben si están embarazadas. Pues hagan ejercicio, ¿no? Y también ustedes esposos y novios, no es de que, ay, es que está embarazada y ya no se me antoja sexualmente. No, que al contrario, tener sexo cuando la mujer está embarazada, pues es divertido, es bastante divertido. No es de que ahorita ella no puede o de que ahorita no tengo ganas, no, al contrario. Estar embarazada no significa, de alguna manera, suprimir el apetito sexual, al contrario, ¿no? Yo creo que el ejercicio durante el acto sexual también va a ayudar a que el niño crezca de una manera, pues, sana y no tenga este tipo de problemas. Así que, señores padres de familia, por favor, no agarren de pretexto que su mujer está embarazada para irse a tugurios, porque los conozco. Los he visto en el tabar. Bueno, me han contado. En el tabar, en el éxtasis, en la corbata, no se hagan guajes, ¿eh? Nada de que, ay, no, ella no puede porque está embarazada, nada. Es más, terminando esta emisión, si su mujer está embarazada, hagan el amor. Ese consejo les doy porque su amigo Ángelo soy. Vámonos a música, enseguida regresamos, no se despeguen. Pueden escribirme a podcastangelo@hotmail.com. Ya lo saben, podcastangelo@hotmail.com. Ahora sí, vamos a música. Y enseguida volvemos. Inside today, at the edge of the future, and my dreams all fade away. I have burned my tomorrows, and I stand inside today, at the edge of the future. And my dreams all fade away. We'll be right back. Muchas gracias por haberme acompañado. Pero de verdad, gracias. No, en serio, se los agradezco mucho. Te agradezco infinitamente que hayas estado conmigo en estos, en este reborn del podcast. Porque ya tenía rato que no grababa, la verdad. Sí los extrañaba mucho. Extrañaba estar con ustedes. Y más que nada porque, pues, ahorita estoy solo en mi casa, ¿no? Ya no tengo a nadie quien molestar. Mis papás ya me prestaron la casa involuntariamente porque tienen que ir a trabajar. Yo ahí descansé. Así que, pues, tuve la oportunidad de grabar con ustedes. Disfrutar estos momentos. Y sí, la verdad, gracias. Gracias por haberme acompañado. Espero estén pasando un rato agradable en compañía de los suyos. En compañía de su novio, de su novia, de sus papás, del hermano, de sus hijos, en fin, de quien ustedes quieran. Ojalá la estén pasando chido. Y si están solos, pues también pásenla chido, pásenla a todo dar, ¿no? La verdad es que el día da para más, ofrece muchas cosas. Y mañana será un nuevo día que también podremos aprovechar de manera impresionante. Agradezco a Ángel en los controles, agradezco a Hernández en la producción, agradezco a un servidor, el locutor de este podcast. Nos escuchamos la próxima, no se despeguen y pues esperemos que este jueves tengamos unos resultados pues bastante alentadores o al menos satisfactorios, no como el viernes pasado que, qué cosas. Pero bueno, era la facilita y empatamos, qué cosas. Vámonos, nos despedimos. Nos escuchamos la próxima semana. Espero que me presten otra vez la casa involuntariamente para que pueda grabar. Saludos, se cuidan mucho. Que Dios los bendiga, los guarde en una caja fuerte para que no hagan travesuras. Nos vemos, vámonos a música. Con esto nos despedimos. Bye. We'll be right back. disrespect you, can't you see? I love you dearly, and this is silly, but you annoy me, can't avoid me. I'm here to stay forever and ever, in a day that's never. I can't let you go, I can't forget it. What you did it, I won't permit it. I wanna quit it, I wanna fight you, I'll keep and bite you. Can't stand nobody like you. You can't run, you can't hide. Come with me, come with me, come with me.